Así terminó hoy el conflicto, ¿no? Convocado para, por lo menos, arrancar una solución en la Secretaría de Trabajo y Promoción de Empleo. Vamos a conversar unos minutos con Marcelo Pedeontá, secretario del área. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Cintia? Un gusto hablar con vos. Igualmente. ¿Qué pasó esta mañana? ¿No se presentó el municipio? Mira, la intención de la Secretaría de Trabajo era generar una... Ante la postura presentada por CISPREN de una problemática determinada en el área de radio municipal, se buscó de la Secretaría generar o ser vehículo de una mesa de diálogo donde las partes pudieran mínimamente acordar puntos de encuentro para iniciar una charla, una negociación. No era una conciliación obligatoria, se lo quiero descartar, porque no es que desoyeron algo que era obligatorio, sino que era voluntarismo de generar, usar la herramienta del diálogo para acordar posiciones y hasta te diría una hoja de ruta para ver si hay posibilidades de solucionar las cuestiones que a todas luces planteado desde el gremio tienen una situación de legitimidad en el reclamo. La municipalidad no asistió, los días anteriores había presentado un recurso de reconsideración a esta invitación con jerárquico en subsidio, donde establecen algunas cuestiones como que no se le habían comunicado la presentación, bueno, cuestiones formales, y sí un tema que nosotros hoy dimos corrimiento al CISPREN porque se discute la legitimidad del CISPREN como el gremio que pueda representar a los trabajadores en este, que no quiero llamar conflicto porque no hay o una medida de fuerza, sino que hay una situación. Hay una denuncia de precarización laboral, concreta. Hay una denuncia, no hay una medida de acción directa que pueda articular la pretensión de una conciliación obligatoria. Claro. Son cosas diferentes, pero también... Es cierto que ante la presentación avalada en persona por los trabajadores, nosotros tenemos responsabilidades de generar hechos que puedan ser conducentes a una solución de lo mismo. Pero esto, a ver si te lo grafico para quien nos está escuchando, el diálogo es como el baile. Si vos invitás a bailar y te dicen que no, no hay baile. Y bueno, si en el diálogo falta una de las partes que tiene que dialogar, nosotros no somos la municipalidad ni tenemos legitimidad para representar ni para hacer propuestas. ¿Qué facultad tiene la Secretaría de Empleo frente a una denuncia por precarización laboral? Digo, ¿acompañada o no acompañada del sindicato? Va un laburante y dice, estoy siendo precarizado. ¿Qué facultad tiene? En la provincia de La Pampa, en el ordenamiento administrativo, en la Secretaría de Trabajo, está la Policía de Trabajo, que genera y articula herramientas no solo de condiciones de seguridad e higiene, sino también que tiene la parte convencional. ¿Qué significa esto? Que es la parte de derechos y garantías de los convenios colectivos y son aplicados en distintas formas. Si hubiera una denuncia concreta con hechos de violencia, de acoso, se genera a través de la red, que ha sido creada hace muy poco tiempo, un expediente administrativo para o un sumario administrativo para ver el asidero, el fundamento, la contraprueba, la prueba. Se arma un procedimiento. Sí, tenemos la facultad y nosotros no vamos a escatimar esfuerzo a la hora de tener que estar dilucidando alguna cuestión que pueda afectar en ese nivel a los trabajadores. Pero entendíamos que antes de un paso de este tipo era bueno generar un diálogo donde las partes pudieran exponer su situación y hasta donde teníamos la confianza de que de este ida y vuelta, de este contrapunto, se generara nada más ni nada menos que una hoja de ruta para ver con el tiempo cómo se podía solucionar. Mirá, cuando vos empezás esta historia entre el 100 y el 0, siempre aspirás a que haya por lo menos un 50, bueno. Pero para que eso no se pudo hacer, con lo cual también hemos decidido dar por finalizada esta etapa de intervención. Bien, ¿y ahora la siguiente cuál es? La siguiente vamos a esperar a ver que el gremio nos pidió un tiempo para aportar todas aquellas circunstancias que acrediten la legitimidad activa que tiene en este conflicto, se lo vamos a dar al gremio, por supuesto, porque si bien no es vinculante a la hora de resolver el recurso interpuesto por el municipio, sí, también es importante que todos tengamos voz y voto. Sí, sobre todo porque el sindicato, por supuesto. Desde que... lo personal estoy absolutamente convencido. Sí. Debe ser porque en mi vida profesional yo me autopercibo periodista, amé cuando lo ejercí, creo que es una profesión fundamental. Yo estoy convencido que el CIPREN es el gremio con la legitimidad activa y eso no me va a cambiar la demostración o no, porque concretamente fui integrante en años de Gibaud y todo eso, de la movida, y sé los alcances que tiene el convenio colectivo. El convenio colectivo, que es un convenio histórico, no es de hace dos días el convenio. No me imagino, si hubiera este conflicto en el ENSU, a los compañeros de camioneros no participando. No me lo imagino. Claro. Bueno, entonces no es por fortaleza, sino por aplicación de función. Te agradecemos estos minutos, Marcelo, con Radio Kermés. Bueno, Cintia, déjame comentarte algo porque creo que es muy importante para los tiempos que corren. Estoy saliendo de una visita a Gazatec. En la noche de anoche, entre tantas leyes que se trataron de tanta importancia en la Cámara de Diputados, y una que para los pampeanos nos tiene que poner muy contentos, se dio media sanción a la ley de protección a la industria textil. Con eso me parece que los pampeanos tenemos que ser bastante, auspiciosos a la hora de pensar que podamos recuperar los niveles de producción en la industria textil que supimos tener en la ciudad de Santa Rosa, porque esto compara a la industria textil con los beneficios y las protecciones de la industria automotriz en cuanto a las importaciones a mansalva, cuanto el cuidado a la hora de la importación de insumos internacionales. Me parece que anoche, con una, preponderancia en la defensa de esta ley de Hernán Pérez Araujo, nuestro diputado nacional, y de Lichi Marín, nuestra diputada, como era sabido, con la ausencia de Martín Brongaray, con el voto negativo de los que hoy están peleando para ver cómo las corporaciones las siguen ayudando, Martín Maqueira y la diputada del PRO, el peronismo y te diría el Frente para la Patria, en conjunción con muchas provincias y bloques unipersonales que tienen una vocación en defensa de las economías regionales, se ha dado un paso muy importante que yo, como argentino, espero que el Senado lo reciba y lo convierta en ley. Sí, no es cosa menor. Está bueno que lo hayas traído, y temprano hablábamos sobre el precio de acceso a la ropa, al calzado, y la protección en la industria textil tiene que redundar también en la protección de quienes somos, quienes consumimos, ¿no? Cualquiera de nosotros y nosotras, que nos tenemos que vestir todos los días. Y eso también es intervenir el mercado. Cintia, en un país donde la inflación se come los salarios, todo lo que yo pueda decir se lo puede terminar en términos políticos, se lo puede tomar, porque en definitiva nuestros trabajadores a fin de mes no llega. Y eso hay que solucionarlo. Pero me parece que hay un hecho fundamental que genera esta ley, que es previo a la corrección de los precios, que nos estamos asegurando que nuestros trabajadores en la industria textil de la República Argentina van a seguir teniendo empleo y no van a ser avasallados por zapatillas de Taiwán. Entonces, con trabajo, yo tengo la expectativa de que cuando Sergio Massa sea presidente, esto lo vamos a corregir. No va a ser fácil, pero lo vamos a corregir. Vamos a volver a aquel tiempo de Néstor Kirchner, donde el salario empezó a ganarle en la repartija, y llegamos casi hasta el 42-43% del reparto de la torta. Me parece que es el gran desafío de los tiempos que vienen, incluir a los trabajadores y su salario en el reparto de la torta, para permitir que este sistema que proponemos a la Argentina, que es desde la producción salir adelante, tenga su correlato en todos los bolsillos de todos los trabajadores. Pero me parece que esto hay que verlo como una medida previa de hacer los anclajes para aquellos que quieren la liberación del mercado laboral argentino para hacer y deshacer, para quedarse con nuestras vacaciones, con nuestras indemnizaciones y con todo lo por lo que vienen, me parece que este es un punto de partida fundamental, empezar a proteger ciertamente, ciertamente la industria nacional. Mi pregunta es como siempre, ¿las pymes nacionales están dispuestas a cuidarse o hoy se creen que es un problema de otros? Porque el primer problema va a llegar a las pymes nacionales. Entonces ese es el otro debate. Pero yo hoy celebro que la provincia haya aportado los votos, el pensamiento y la defensa a una ley que me hace tener una expectativa futuro de que los niveles de empleabilidad no van a caer. Entonces, le vamos a sumar a una hecatombe en los salarios, una hecatombe en la desocupación. ¿Continúas en el cargo después del 10 de diciembre? Qué difícil que eso siempre me la tira. Me la llevé a marzo. Un beso. Chao. Hasta luego. Pasaba por Radio Kermés el secretario de Trabajo y Empleo, Marcelo Pedionta.